por soles tu negra cabellera, rociada por la espuma del río Magdalena. Con el viento fuerte envuelta en la brisa, camina sedienta ya por la ribera. Bañada por soles tu negra cabellera, rociada por la espuma del río Magdalena. Con el viento fuerte envuelta en la brisa, camina sedienta ya por la ribera. Simba, Simba, tu cintura, olvídate ya tus penas. Piensa que eres cosa buena de tu vida costeñera. Simba, Simba, tu cintura, olvídate ya tus penas. Piensa que eres cosa buena de tu vida costeñera. Pescadores, refleja la luna por el ancho río, suenan los tambores al ritmo de cumbia, se agita la gente allá en el rancherío. Conversan las olas con los pescadores, refleja la luna por el ancho río, suenan los tambores al ritmo de cumbia, se agita la gente allá en el rancherío. Simba, Simba, tu cintura, olvídate ya tus penas. Piensa que eres cosa buena de tu vida costeñera. Simba, Simba, tu cintura, olvídate ya tus penas. Piensa que eres cosa buena de tu vida costeñera. Buena.